Mira, el balance, o sea, lo que yo recalqué ahí como una cosa por ahí novedosa, sorpresiva, me parece que puede llegar a ser bueno, porque es el inicio al diálogo, que de hecho siempre hubo diálogo, pero bueno, por ahí en Olavarría no se había dado esta circunstancia así de poder consensuar y presentar ante la mesa diferentes inquietudes desde todos los ámbitos, ¿no? Para poder lograr un diálogo entre trabajadores y empresarios, que yo por ahí corrijo y digo entre trabajadores, ¿no? Acá se están discutiendo pautas de, o se van a discutir, perdón, o la idea, más que discutir, no sé si es la palabra, sino presentar inquietudes y tratar de llegar a un consenso mutuo, ¿no? Porque creo que todo lo que se logre va a ser bueno para ambas partes. Y esa necesidad de que las ambas partes tiren de una misma soga, si me permitís el término, porque es necesario para lo que es la producción en general, ¿verdad? Tal cual, esa es la idea, o sea, acá estamos hablando de productividad, de poder, las dos partes actuantes importantes en esto estén conformes, se habla de salarios, se habla de financiamiento, se habla de un montón de cosas que hacen a la productividad. Sí, lo que fue lo que todos rescatamos, después mantuvimos un almuerzo donde seguimos charlando de los temas y yo creo que ha sido positivo. Bueno, cambiando de tema, el jueves se desarrolló en el Parque Industrial la última reunión anual de la mesa entre miembros de la Comisión del PIO, representantes de la Agencia de Desarrollo, diversas instituciones. Bueno, ¿qué es lo que se trató en algunos puntos salientes, Marcela? Mira, yo estuve presente porque fui invitada, porque en realidad yo represento al centro industrial, ¿no es cierto? Que dentro del centro industrial estarían vinculados todos los industriales, pero en la reunión fue en el PIO. Donde la Secretaría de Desarrollo Local mostró y contó algunos índices y algunos resultados del censo que habían que llevaron a cabo, viendo los resultados y comparando, haciendo comparativas de lo que surge de las necesidades y de las expectativas de las empresas que están afuera del parque industrial y de las que están adentro del parque, y obviamente se llega a las mismas conclusiones, alguna que otra cosa diferente, pero las necesidades aparentemente son las mismas en todos los sectores. Que esto fue un inicio, o sea, fue una conclusión, perdón, de un montón de reuniones donde se llega a unas conclusiones para poder trabajar para el año que viene, poder programar y pensar en ese polo tecnológico del cual se está hablando. Marcela, para concluir un poco esta nota que estamos realizando, ya en diciembre es época de que uno a poco empieza a realizar balances de los trabajos. Puntualmente, ¿qué es lo que ha dejado este año en 2011 en cuanto a saldo de las actividades que se han realizado, con encuentros muy importantes? Me quedo con el último que se realizó. ¿Qué es lo que ha dejado? Yo creo que el balance ha sido bueno, o sea, nosotros este año tuvimos objetivos, o sea, los objetivos están bien claros, los que son desde el centro industrial, ¿no es cierto? Creo que tuvimos dos o tres objetivos y los hemos logrado. Uno de los últimos ha sido la Feria Industrial Minera, donde he recogido desde todos los ámbitos, no las felicitaciones, porque no es eso lo que me interesa, sino que se haya entendido cuál fue el mensaje, qué es lo que se quiso mostrar, ¿no es cierto?, para lo que es la ciudad y para los industriales y los empresarios. O sea que creo que desde todo punto de vista son saldos positivos y, bueno, obviamente hay que seguir trabajando, hay que seguir consensuando, hay que seguir haciendo mucho trabajo para que todas las empresas que tiene Olavarría puedan acercarse al centro industrial para poder ofrecer lo que tengan y canalizar expectativas, ¿no? Por ahí, el parque industrial es una parte, diríamos, de lo que es la industria, porque no es toda la industria de Olavarría, ¿no es cierto? El parque industrial es una parte donde se refleja claramente que los empresarios tienen ganas de seguir invirtiendo, ganas de seguir trabajando y tomando las medidas que sean necesarias para poder soportar o absorber lo que venga desde el punto de vista financiero y demás temas, ¿no? Como soy, esto es una cosa de trabajo mutuo, o sea, una cosa va de la mano de la otra. Si el trabajador no aporta, el empresario tampoco puede seguir teniendo trabajo, y si el empresario no tiene trabajo, el trabajador no tiene su empleo, no garantizamos su empleo. Entonces, digo, es una cosa que va de la mano, y es lindo ver cómo los trabajadores, lindo o placentero desde el punto de vista del empresario, a veces, o sea, disfrutan de esta tranquilidad que hemos tenido, ¿no? En cuanto a garantizar el trabajo, el empleo.